Buenos días, Anacleta. Buenos días, caballero. Escúcheme una cosa, Anacleta. ¿Cuánto Kobrowski? Ah, ¿eres polaco? Sí, Korbachowski. Bueno, depende. Y si es con Dolarowski, es otra Korsowski. Bueno, vamos para el Fondowski. ¡Apúrate, Gorbachowski! ¡Espera, espera! ¡Apúrate más para qué! Porque no se me paró aquí. Anacleta, Anacleta, que robas corazón. Al contado, pibe, al contado. Anacleta, la gallina farolera, que a la vida tú construyes alerón y que vuelas por los campos de ciruela escribiendo las tristezas del amor. Anacleta, pequeña farolera, que a tus novios enloqueces con amor. Picarita, picarita, Anacleta meretriz, ojitos de manteca que derriten a los caballeros del corazón. No te olvides del consejo de la abuela española. Por mí, mujer, siempre cuando tienen los corpiños bien colorosos y las medias caladas bien altas. Y eso siempre, mujer, siempre al contado, siempre al contado. Anacleta, la gallina farolera, que a la vida tú construyes alerón y que vuelas por los campos de ciruela escribiendo las tristezas del amor. Anacleta, pequeña farolera, que a tus novios enloqueces con amor. Secretitos del corazón, no te olvides del consejo de la abuela italiana. Escuchemos una cosa, Anacleta. Lo primero es los labios bien pintados, taco alto, siempre adelante las cachajerri. Y eso sí, al juez, al comisario y al senador, nunca cobrarle, porque no se ve nunca la vuelta de la vida. Anacleta, pequeña farolera, que a tus novios enloqueces con amor. Gracias, gracias por tu corazón, que alegras al caminante, que alegras al campesino, al doctor, al licenciado y al sacerdote también. Y así es la vida, ¿por qué negarla? Es una sola y hay que vivir.